Es un avance, ya lo dije al principio, es un avance. Faltan todavía muchos temas, pero por lo menos un paso. Por lo menos un paso atrás. ¿Qué va a pasar con las escalas intermedias? Es bueno, eso es lo que estoy diciendo. Esto es un avance, es una noticia que para muchos creía que iba a ser un poco más antes, pero bueno, es un avance, es un paso. El fin de semana dijo que 30.000 de mínimo bruto estaba desactualizado. Sí. Y lo sigo sosteniendo, pero es un avance, es un paso. Ajá. ¿O cree que vamos a un paro por eso? No, pregunto.